Estos son los titulares del sábado 9 de marzo. El ejército estadounidense levanta la prohibición de los vuelos de las aeronaves Osprey. Fanáticos del manga lamentan la muerte de Toriyama Akira, creador de Dragon Ball, y se pone en marcha el corredor marítimo para la ayuda a la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El ejército estadounidense ha levantado la prohibición de los vuelos del avión de transporte de robot basculante Osprey que habían estado en tierra tras un accidente mortal en el suroeste de Japón en noviembre. El ejército anunció la decisión el viernes. Un CB-22 Osprey de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el mar frente a la isla de Yakushima en la prefectura de Kagoshima el 29 de noviembre. Los 8 miembros de la tripulación que iban a bordo murieron. En diciembre, el ejército estadounidense dejó en tierra no solo la flota de CB-22 utilizados por la Fuerza Aérea, sino también todos los Osprey desplegados a nivel mundial, incluidos los MB-22 utilizados por la Infantería de Marina de Estados Unidos y otros países. Los militares estadounidenses dicen que el momento de reanudar las operaciones de los Osprey se determinará de acuerdo con los procedimientos necesarios en cada uno de los cuerpos afectados, como la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina. Un alto funcionario de las fuerzas estadounidenses dijo a los periodistas que la decisión se tomó basándose en un enfoque meticuloso y centrado en datos que prioriza la seguridad de las tripulaciones de los Osprey. El funcionario citó una falla material de un componente de la aeronave como la causa del accidente de noviembre, pero dijo que no habían podido descubrir qué causó los problemas. El funcionario no identificó qué componente falló y dijo que existe un riesgo inherente en las operaciones militares. Como medidas para garantizar la seguridad de los vuelos, el ejército planea cambiar los procedimientos de inspecciones y mantenimiento, pero no tiene planes de reemplazar equipos o piezas. El gobierno metropolitano de Tokio y varias autoridades municipales están buscando más información sobre el levantamiento de la prohibición de los vuelos de aviones de transporte de rotor basculante Osprey por parte del ejército estadounidense. Las fuerzas estadounidenses habían dejado en tierra toda su flota Osprey desplegada a nivel mundial después de que uno de los aviones estrellara en aguas frente a la prefectura de Kagoshima en el suroeste de Japón en noviembre. El avión pertenecía a la base aérea estadounidense de Yokota en Tokio y los 8 miembros de la tripulación a bordo murieron. Los militares estadounidenses anunciaron el viernes el levantamiento de la prohibición. Un consejo formado por Tokio y los municipios circundantes a la base de Yokota entregó un documento al gobierno central pidiéndole que aclarara la causa del accidente. También pidió detalles sobre las medidas para garantizar la seguridad y evitar que se repita. El documento, dirigido al Ministerio de Defensa y a otras personas, señala que aunque el gobierno dice que coordinará estrechamente con la parte estadounidense la reanudación de los vuelos de Osprey, aún está en curso una investigación sobre el accidente. También dice que Estados Unidos citó una falla material de un componente específico de la aeronave como causa del accidente, pero no se ha revelado qué causó la falla ni los detalles de las medidas de seguridad que se deben tomar. El documento dice que aumenta la preocupación entre los residentes de las áreas alrededor de la base estadounidense sobre la seguridad de las operaciones de los Osprey. Fanáticos del manga de todo el mundo lamentan la muerte de Toriyama Akira, creador de la serie Dragon Ball o Bola de Dragón. El viernes se dio a conocer que el artista había muerto la semana pasada a los 68 años. Toriyama comenzó su carrera en 1978. 2 años después, lanzó Dr. Slump, una serie acerca de una niña androide y su torpe creador. En poco tiempo se convirtió en un éxito. En 1984, Toriyama publicó Dragon Ball, historia que narra las aventuras de Son Goku, un niño con fuerza sobrehumana. Esta serie cautivó a lectores de todo el mundo y vendió 260 millones de copias. Toriyama también diseñó los personajes del popular videojuego de rol Dragon Quest. La noticia de la muerte del artista se difundió rápidamente en todo el mundo. Un fan de Shanghái dijo, «Sus obras presentan un sentido de justicia. Me ayudaron a hacer amigos. Es una gran pérdida para el mundo del manga». Otro, en Nueva York, declaró, «Yo leía mucho Dragon Ball cuando era niño. Quería ser como Goku. Creo que voy a releer los libros en honor a Toriyama». Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países están trabajando para entregar alimentos y otros suministros de socorro a la Franja de Gaza a través de un corredor marítimo. La medida se adopta a raíz de las advertencias de los trabajadores humanitarios de que los residentes enfrentan una amenaza inminente de hambruna. Israel ha cortado casi por completo las rutas terrestres a la Franja de Gaza. Se han realizado varios lanzamientos desde el aire, pero no han sido suficientes para compensar la falta de alimentos y medicinas. Estados Unidos anunció el establecimiento de un corredor marítimo que utiliza un muelle flotante temporal. La Unión Europea es uno de los socios que se suma al plan. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó un puerto en Chipre para ver parte de las obras de preparación. Dijo que la primera operación piloto se realizará el viernes. Los países que participan en el proyecto emitieron un comunicado conjunto el viernes reconociendo que la ruta será compleja. Dijeron que el corredor debe ser parte de un esfuerzo sostenido para aumentar el flujo de ayuda a través de todas las rutas posibles. Las fuerzas israelíes fueron acusadas a finales del mes pasado de matar a más de 100 personas reunidas alrededor de un camión que entregaba ayuda. Sin embargo, después de una investigación, los oficiales militares dicen que las tropas dispararon contra personas que describen como sospechosas para eliminar una amenaza. Los palestinos rechazan esa conclusión y han pedido una investigación internacional independiente. Miembros de la Cruz Roja Japonesa hablaron sobre sus actividades en la región de Noto, afectada por un potente terremoto el día de Año Nuevo, ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako. La emperadora es presidenta honoraria de la Cruz Roja Japonesa. Aiko, su hija, comenzará a trabajar en la organización en abril y también estuvo presente en la reunión del viernes que se celebró en el Palacio Imperial. Funcionarios informaron que Seike Atsushi, presidente de la Cruz Roja, comenzó explicando cómo ha sido el envío de los miembros y la distribución de los suministros de ayuda. Posteriormente, personal médico habló de sus experiencias en las ciudades de Wajima y Suzu, gravemente afectadas por el desastre, inmediatamente después de que el terremoto azotó el centro de Japón el 1 de enero y en fechas posteriores. La agencia de la Casa Imperial está llevando a cabo preparativos para que los emperadores visiten las comunidades afectadas este mes. El filme Godzilla Minus One obtuvo el reconocimiento a la mejor película de los premios de la Academia Japonesa de este año. La ceremonia se llevó a cabo el viernes en Tokio. En la más reciente entrega de esta franquicia de larga data, el monstruo gigante ocasiona caos en el Japón de la posguerra. El director Yamazaki Takashi dedicó el premio a todo el personal y elenco, además de a Godzilla. El reconocimiento al mejor director de los premios de la Academia Japonesa fue para Wim Wenders por Perfect Days. El director alemán es el primer extranjero que obtiene este premio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.